Los solteros con las palmas arriba. Buenas noches. Con las palmas arriba quiero palmas. Y con las palmas arriba quiero palmas. Che, che, che, che. Eso. Muy buenas noches, gente linda. Somos la gente del grupo. Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Sí. Sony. A ver. Vamos con esto que dice, suena Fabi y dice así. ¡Ya! Con las palmas arriba y dice. A ver cómo cantamos esto, dice. ¡Eso! ¡Suena! Pasar que fue mi amor se marchita. Como ese viento se lleva mi amor. No, no, no, no, no, no, no. A ver los solteros, ¿cómo dice? ¿Dónde andarás, con quién estás, mi vida? Esta pregunta de mi corazón. ¡Sí! No. ¡Cantamos y dice! ¿Dónde estás? ¿Por qué te tardas tanto? Pasó una angustia sin saber de ti. No sé por qué, pero presiento que tú ya no me quieres más. Nada y no volverás. ¡Suave! ¡Besa! ¡Cómo! Chicas, a ver. ¡Ya! ¡Chicha! Eso. Y esta es una historia de los amores. ¡Moise! ¡Cucúmpale! ¿Qué dice? Machito por tu adiós. El cielo y las estrellas lloran por el clamor. ¿Por qué tú me abandonas sin una razón? Si ahora tú te vas, si ahora me dejas, ¿cómo? ¿Cómo te no se derrumbará? Si ahora tú te vas, si ahora me dejas, mi sol y luna nos alumbrará. Si ahora tú te vas, si ahora me dejas, te juro que nunca seré feliz. Si ahora tú te vas, si ahora me dejas, mi corazón por ti es lo que será. ¡Cumbia! ¡Ya! Te vas. Sony. Muy buenas noches, gente linda. Y los hinchas de Boca con las palmas arriba. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y mis amigos los hinchas de River. Cristian, seguimos con eso. A ver, esto dice de esta manera. Suena Daniel, así nomás para vos. Era nacias de la noche, peloteaba mi nap. Era mi taxi, un Volkswagen del año 68. No. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Como dice mi cumbia. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda, el escote en su espalda. Llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla. En el retrovisor decía de qué pantorrillas. Tira un poco más. Le pregunté, yo me dijo por un tip. Que se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amor, usted debe levantarse. Se le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Tienes odio. No. Cantamos todos a ver cómo dice. ¿Qué es un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que es un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que es un taxista frente de una dama? ¿Qué es lo que es un taxista con tus sueños de gama? Le pregunté. Sé que esa noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y la palma está arriba, quiero un palmar. ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Che, che! Y está todo cool. ¡Che, che, che! Los que nunca se van a cachar, las palmitas arriba, arriba, arriba. Estoy muy triste, amor, porque tú no estás. Me extraño tu piel y cariño, no te puedo olvidar. Por la noche te sueño, mi mano es mi ancho también. Te olvidarás a esa chica que me robó su querer. ¡Ya! Ayúdame. Dios mío. Palmas arriba, quiero palmas. Eso. Puedo vivir sin ti. Llámame a estar junto a ti. Perdona si te intento sufrir. No puedo vivir sin ti. Llámame a estar junto a ti. Perdona mi amor. Me arrepiento y quiero morir. Un saludo para Julia y Lidia de Rosario de Lerma, Bellavista. Sin ti. Rock! Todos los solteros con las palmas arriba. El que no se empalma es un carnero. Todos los borrachos con las palmas arriba. El que no se empalma es un carnero. Todos los solteros con las palmas arriba. El que no salta es un carnero. ¡Juey! ¡Juey! ¡Juey! ¡Juey! A ver, borracho estoy, recordando a un amigo que se fue, sin un adiós, llorando estoy. ¿Cómo? Muy embriagada en la cantina, cantándote esa canción. ¡Chao! Recordándote, amigo. Te recuerdo con mucho dolor, voy dejando con mi corazón. Lloro muchas veces de ti, porque fuiste un hermano para mí. Te recuerdo con mucho dolor, voy dejando con mi corazón. Lloro muchas veces de ti. El que no salta se la come. ¡Juay! ¡Juay! ¡Juay! ¡Juay! ¡Viva! ¡Viva! Y yo te digo. Que te olvide, que todo terminó, mi amor. Pero mi pecho sigue latiendo por tu amor, no, no. Será desengaño, mata la ilusión, no, no. Porque tú le haces daño a mi pobre corazón. Con las manos arriba, las palmas arriba. ¡Quimba! ¡Quimba! ¡Quimba! ¡Quimba! ¡Quimba! ¡Quimba! ¡Esa! Dispenso tus caricias. No puedo olvidar, yo tanto te quería. Me pagaste mal, mal, mal, tus besos, tus caricias. Ya no puedo olvidar, yo tanto te quería. Tú me pagaste mal. Si quieres que te olvide, arráncame la piel. Llevaré mi pecho muy dentro de mí, sí. Gaspar, las palmas. Y ahora, todo con la mano bien arriba, haciendo palmas. Todo con la mano bien arriba, haciendo palmas. Un saludo para Gaspar. Baila, Gaspar, cómo baila. Cómo baila. Sabor, sabor. Sabor. El que no salta es un carnero. ¡Juey! ¡Juey! ¡Juey! Eres así, amor. Eres bonita y muy preciosa. Eres la reina de mi corazón. Eres tan bonito como una flor, tu flor. ¿Sabes? Eres tan bonita. Pero eres una mujer que se vive. Yo te quiero. Pero eres una mujer que se vende por dinero. Yo te quiero, júntame. Y van a así cambiar y ser feliz. Así, junto a ti. ¡Díselo! Y seguimos como yo toco las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Eso! Seguimos con los clásicos y dice. ¡Sabor! ¡Sabete para Martín y para Luis! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Eso! Siempre estás usando de dolor, pensando en un amor que se fue. olvidarte de él. Busca un nuevo amor que te ame y sea fiel. Basta ya de sufrir. Para todas las amigas, no sufran. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Amiga, no sufras más. ¡Ya! Amiga, no sufras más. No olvides que siempre hay un amor. Un amor. Solterito con las palmas arriba. Solterito con las palmas arriba. Los que nunca se van a casar. Los que le encanta vivir de la joda. Decimos bien fuerte. Y soy soltero. No escucho. Y soy soltero. Y soy casado. Y hago lo que puedo. Soy casado. Cristian, vamos a continuar el brazo. Para la gente de San Antonio de los Cobres. Muy pronto, si Dios quiere, brumas por ahí, ¿eh? Ahora sí, toda la gente que está presente aquí esta noche, el que no salta, el que no salta es un aburrido de miércoles. Y no sé para qué vino a divertirse esta noche. Aquí, en Campo Quijano, en el Sonar. El que no salta es un aburrido. Y yo te digo... ¡Vamos! ¡Saltando! Perdona, amor, si nunca te noticé. Será porque nunca tuve el valor. Mi corazón no aguanta esta tortura. Debo decirte que te amo con pasión. Que te amo con pasión. Un saludo para Cucú, para Luis, Salo y Fabi. Te amo. Quisiera tenerte junto a mí para decirte lo que siento, amor. No encuentro la forma de decirte te amo. Quisiera tenerte junto a mí para decirte lo que siento, amor. No, no, no, no. Solo a ti. Los aplausos para esta banda, che. ¿Dónde están los aplausos para esta banda, che? Los aplausos para ustedes también. Muchísimas gracias desde ya a toda la gente que ha venido y que está presente, obviamente, con toda la muchachada, con todas las amigas, los amigos. Muchísimas gracias desde ya a todas las chicas que están presentes. Le vamos a dedicar este temita, Dani, este temita para ellas, para ustedes, para ustedes. Un saludito para 42 viviendas de Cerrillos ahí. A la gente que esté más divertida, que se divierta más, obviamente, que escuchemos que cante, le vamos a regalar un CD de Bruma, ¿sí? Obviamente a la gente que quiera el CD. ¡Sí! Dani, a ver, ¿te gusta esto? Grabá. Y dice, ¡así! O sea, para la gente de la loma, ahí está. ¡Esto es para ti! A ver, cantamos y dice... ¿Cómo? No puede haber... A ver, las chicas vírgenes ahí solteras ahí. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde la encontraría? ¿A quién? Otra mujer. Igual que tú. ¡Dice! No puede haber. Desgracia semejante. Otra mujer. Desgracia semejante. Igual que tú. ¿Cómo dice? Canta como mexicano. Con iguales emociones. Con las expresiones que nuestra sonrisa no vería yo. Con esa mirada tierna. Tan indiferente cuando me salía de la situación. ¡Volse! ¡Oh! Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado. ¡Oh! De mi mal humor, de la humor. ¿Me ayudan? ¡Dice! Parece claro, otra. Si no existe, sí. Yeah, yeah, parece claro que aún estoy envenenado de ti. ¡Con el show! Es la cosa más evidente. ¡Eso! ¿Cómo? Evidentemente preocupa. Oh. A ver los enamorados con las manitos arriba, los que están enamorados, a ver lo que están tomando ahí para olvidar. A esa mujer, a ese hombre. ¡Cristian! Otra mujer. No creo. Un saludito para la gente, 25 de mayo. ¡Gracias por la noche! Con la manito bien arriba, quiero palmas, yo quiero palmas. ¿Cómo se imagina que llega en este día? ¿Dónde apostaría yo toda mi vida? Y por amarte, y por hablarte otra vez. Pero que diablo, se ha perdido todo mi tiempo. Y por mis errores ahora este sujeto quisiera regresar. ¡Oh! Pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo, solo, solo, solo, solo, solo más. Quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Y canta mi querida, dice. Quisiera llorarte. Quisiera una vez más y soñarte. ¡Oh! Del libro cerrar. Quisiera contarte que no me gustó su sofía. El grito de las chicas. ¡Oh! Yeah, yeah, yeah. ¡Soy! Más y las palmas arriba, quiero palmas, quiero. palmas arriba, quiero palmas. ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! De los sueños que he armado, de las noches de sudor, entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, el pecado más terrible de que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? De cada suspiro después de ti. Cantamos bien fuerte. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada. Ustedes. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido y nada de nada. Y yo Yo te digo cumbia cuqueña y bien norteña. Vamos. De vez en cuando tengo frío y le pregunto a mi destino cómo entregarme en la cada suspiro y después de ti cómo vivir después de ti. Después de ti. ¿Y eso? ¿Cómo vivir después de ti? ¡Palmas! ¡Arriba! ¡Quiva! ¡Quiva! ¡Quiva! ¡Quiva! Con las palmas arriba, las palmas arriba, levantando las manitos, a ver mis amigos, los hinchas de River, palmas arriba, palmas arriba. Creo que ganamos hoy, ¿no? Y mis amigos, los hinchas de Boca, y mis amigos, los hinchas del Santo, y los hinchas del Cuervo. Con las palmas arriba quiero un palmas. Con las palmas arriba quiero un palmas. ¡Decimos! Hacemos este, dice. No puedo más, no aguanto más. Te he soportado este dolor. Dolor, dolor, dolor. Oh, no me amas. ¿Cómo dice Johnny? No sufras más. Y ya se lo ve. Esta canción es la salvación. ¡Ya! Desde el norte para todo campo quijano y dice cómo bruma bruma bruma. Un saludo para las traicioneras ahí esta noche. Soledad, me desconozco de cuando tú me engañaste, me te marchaste. ¿Dónde las vives? Y no te quería ni te amaba. ¡Cucumbia! ¡Amigo! ¿Por qué caíste en tu trampa? ¿Por qué? El que no hace palma es un aburrido. Palmas arriba, las palmas arriba. ¿Dónde están los solteros? A ver, levantando las palmas arriba y dice: yo soy soltero. ¿Y hago? ¿No se escucha? ¡Lo escucho! Yo soy soltero. Y yo soy casado. Y hago lo que puedo, claro que sí. Con las palmas arriba. El que no levanta la mano tiene olor a chivo esta noche. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Dice Cristian, cantamos el estribillo. ¡Suena! ¡Sí! Toma, toma, toma. Sé que somos portadores de dolor, por dolor, dolor. ¿Cómo dice Johnny? ¡1, 2, 1, 2, 3, va! ¿Por qué, amor? Rompiste mi corazón. Y dale, dale. Solo pensando en el calor que me dio tus labios y tus caricias en mi piel, de buenos al malo, anida de mi ser. Te fuiste con otro hombre, rompiste mi corazón. No, nada. Oh, mi amor, no canta Julia. No sé lo que te está pasando. Rompiste todo mi corazón, mi amor. Te fuiste y me dejaste solo. Solo comiendo tu amor, no, no. No sé lo que te está pasando. Rompiste a mi corazón. Te fuiste y me dejaste solo. Solo comiendo tu amor, no, no, no, no, no, no, no, no. Ese tonto amor me está matando. Solo por ti. Ahí, por ahí mayo. Y eso es Nuevo de Quiche. Para 42 viviendas de Cerrillo. Ahí está, 42 viviendas. Ahí está, para toda la muchachada. Gracias, loco. Nos vamos. Sí, Master, nos vamos. Se han cansado. Se han cansado. Che. ¿Se cansaron o no? No, no se escucha. ¿Se cansaron? Yo quiero conocerlos a ellos. No los conozco, en serio. Por los nombres, digo. Tu nombre para las chicas. Allá, a ver, tu nombre. Bueno, las chicas me conocen como Johnny. Es un gusto para toda la gente acá de Campo Quijano, ¿no? Bien. ¿Y el tuyo? Mi nombre es Cristian y bueno, estamos contentos de estar nuevamente en Campo Quijano, ¿eh? Señoras y señores, no vamos a cerrar todavía. Le vamos a seguir dando apertura a este show en vivo. Cristian, Johnny, esto sigue siendo Brumas. ¡Va! Y seguimos con más Brumas para ti. ¡Che! ¡Che! ¡Che! Me acompañaron en el sufrimiento. Y aunque siempre estuve en mi cuerpo y te las palmitas arriba y dice: y quiero saber cómo hacer que tú te fijes en mí. Si yo soy enamorado, quiero saber qué cosa que tiene el que no tenga yo. Quita, papá, que no tenga yo. Déjame entrar y a tu corazón, que yo quiero, quiero, quiero, quiero dar este amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón y a tu alma. Mi amor, por favor, por favor. Bueno, gente, hemos llegado a su fin, ¿o no, Master? Una vez dije que es una triste realidad, pero son tristes las despedidas, Cristian y Johnny. Yo creo que este recital va a quedar también grabado en el corazón de todos ustedes, ¿o no? ¡Claro que sí! Para que tenga una vuelta nuevamente con todo lo que es este escenario. Así se despide Brumas y el público de campo Quijano, Fantástico Llorar. Gracias, Brumas. A los chicos de 25 de mayo. ¡Va! Venga adelante con las chicas. Gracias, Cristian. Johnny, gracias. Muchísimas gracias, gente linda, a todos ustedes por toda la buena onda y el respeto que han tenido con nosotros. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta siempre. Salta la linda como siempre, Campo Quijano. El Llonar, muchísimas gracias por confiar en Brumas. Será hasta la próxima. Nos vamos. Que suene otra vez. Otra vez lo mismo. Se apagó el teclado, che. ¿Qué pasó? A ver. Hace que funcione, Dani. Se apagó el teclado, papá. A ver, intenta hacerlo. Intenta hacerlo. A ver, si suena. Y dice: las manitos, y bien arriba. Y bien arriba, bien arriba. Quiero palma, quiero palma, quiero palma. ¡Arriba! ¡Que suene esa batería, Fabián! ¡Y dice! Yo te digo, mi amor, y sigue siendo por siempre. Arriba que no veo, yo quiero palmas, yo quiero palmas, yo quiero palmas, yeah, yeah, yeah. Y con tristeza de beber, no escucho nada, nada, nada. Esta pena del amor que a veces te va o traición. Hoy la les cuento qué pasó con mi corazón. Oh, no, no. Vive enamorado de ti. Digo, chicas, que realmente es un hippie. Yeah, yeah. ¿Cómo dice? Oh, vive enamorado. A ver, yo voy comprando que el amor. Para, córtame la música. Estamos viendo si nos quedaron unos cuantos CD más. Estamos viendo. Pero ¿saben lo que pasa? Nosotros queremos escuchar que ustedes canten también, que nos ayuden, ¿sí? ¿Ok? Entonces, las palmas. Vamos a cantar esto. Pero yo quiero escucharlos a todos ustedes. Si no, no podemos seguir. A ver, vamos a probar esto. Esto que dice de esta manera. A ver, fuerte. Voy comprendo que el amor Va queriendo. Una más, pero más fuerte, sí. Y dice, ¿cómo? Voy comprendo que el amor, hablando de mujeres, que me ha pagado mal, este no le terminó. Que en esta Navidad, na, que en esta Navidad, na, que triste. Que triste. Chau, chau, chau. Nos llevamos en el corazón. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Fuerte el aplauso! Brumas desde Jujuy, toda la dulzura y el sentimiento. Brumas en la supercarpa del papá fantástico Jonar Campo Quijano. Combo, todo bien, espectacular.